Balado con todo acá. La termina recuperando bien Gimnasia, ¿eh? Bien Gimnasia en esta. Bien allí Leandro González recuperando la pelota. La tiene Gimnasia, va nuevamente la pelota en dirección de Leandro. La tiene Leandro, la pone para la corrida de el jugador. Allí era Juárez, ponía el pelotazo, se va la pelota, dice que no. Dice la gente de Gimnasia que termina pidiendo el córner, dice el árbitro que no, será para ellos, saque de arco para la visita, dale. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todos repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas, inyección Jujuy. Nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina de Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Arremetida nuevamente de Rizzi, una trepada, la subida de este número 3 por el carril izquierdo que siempre tiene mucha velocidad, o por lo menos eso le imprime en cada vez que tiene la pelota, Fabián. Exactamente, es el que estaba desequilibrando en el primer gol, venciendo los esquemas de toda la defensa de Bruno Drogué, y bueno, y es el que está intentando un poco más, ver si que genera peligro para el arco visitante. Pit Line, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pit Line, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunicate al 388-4781-620. Recupera Gimnasia en el fondo, así la pelota de Cosaro, Cosaro tocando para que la tenga Veras Oviedo. Así la pelota ahora en dirección de Antunes. Gimnasia que toca y toca, pero metros atrás, en su terreno. Y ahora vemos un poco más adelantado a la gente tricolor, al equipo de Brown de Adrogué. Hace rato hablábamos, Fabián, de que había bajado un poco la intensidad. Quizás se termina durmiendo así Gimnasia, por eso es empate, ¿no? Por lo menos en el fondo. Digo, hace rato hablamos, mucho cuidado en la salida, pero mucho más cuidado en la marca. Cuando la pelota y en pelota detenida la tiene el equipo rival. Y sí, lamentablemente podemos mencionar de que llegó en el momento más desafortunado el empate de Brown de Adrogué, cuando Gimnasia estaba como intentando controlar un poco más la zona del mediocampo, la defensa, el ataque. Disculpame que acá se viene Gimnasia, metía el centro Antunes, era en la trepada, en la corrida, cuando acompañaba a Leandro González, también se preparaba así, palaba el chino, casi Gimnasia en esta, le faltó quizás el tacto, la inteligencia para poder hilvanar mejor esa jugada. Pero bien Gimnasia, cuando recupera se va con todo al ataque, quizás con no tanta, ¿no?, inteligencia como bien hacía hincapié, pero me parece que de alguna u otra manera va llegando, va desordenando el fondo del equipo de Brown de Adrogué, y eso hace a la equivocación, Fabián. Por eso tendrá que aprovechar Gimnasia. Y sí, exactamente. La jugada, como lo habíamos mencionado, de empate de Brown de Adrogué, llegó de una jugada aislada, de una pelota parada, en una falta que, bueno, estaban discutiendo entre los jugadores de Gimnasia si había sido o no cometida, a tal punto que fue amonestada el arquero Cristian Lucchetti. Y bueno, ahora tendrá que ver Gimnasia cómo se puede encarar lo que es tanto lo que queda de la primera parte como el resto del segundo tiempo, porque, bueno, fue un cachetazo muy duro. Eso es lo que ocurrió hace instantes. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-4761-442. Casi ahí Leandro Maciel, casi. Leandro González también estaba acompañando, allí estaba González Maciel, no pudo, hizo una de más, pero casi en el área, termina quedándose con esa pelota y podría haber sido una muy buena chance para Gimnasia, para el Lobo Jujeño, que ahora va con Rizzi, la pelota para Juárez, la termina perdiendo Juárez, había una marca, había una falta y la termina marcando por acá, el árbitro del partido será para el Lobo Jujeño. Estamos en cuanto, 35 minutos de la primera parte. Uno para Gimnasia, uno para Brown de Adrogué. Carré, gran liquidación de temporada con tu tarjeta Visa y Mastercard. 3 y 6 pagos sin interés. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Así le cometían falta nuevamente un hombre de Gimnasia. En el sector, en ese carril derecho, terreno de Brown de Adrogué. Acomodan la pelota. Así muy cerca lo tienen a González Maciel. Sí, para él va la pelota. Así también lo mira García, sin embargo la pisa, la pelota más atrás para Antunes. Antunes lo tiene cerca a García, García que levanta la cabeza y pone el balón para Cosaro. Cosaro levanta la pelota, la mirada y lo ve cerca a Rizzi. Rizzi con Juárez, más atrás Juárez para el arquero Luchetti. Triangula Gimnasia, toca el Lobo Jujeño, 36, 1-1 la historia. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas. ¡Probalas! Cuando acá saque el latigazo el hombre de Gimnasia, cuando todo Brown se queja con el árbitro del partido, entendían ellos una falta. Sin embargo, así el hombre de Gimnasia sacó el latigazo arriba del travesaño de Ramírez. 36 minutos, casi 37 de esta primera parte, Fabián. Se está hablando mucho, se están empujando, se están diciendo de todo. Tendrá que controlar más el árbitro. Y sí, en ese sentido tiene razón, tiene que poner un poco de orden porque hay muchas discusiones, muchos golpes, roces de parte de muchos jugadores que puede derivar en problemas mayores. Gimnasia tiene que ver cómo puede encarar en ese sentido porque en esta última jugada se apresuró en Palavecino en rematar, en ver qué jugada puede organizar, en buscar un área. Y bueno, tiene que aprovechar de a poco los errores que, y los pequeños espacios que deja el conjunto de Pablo Vicó. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-41-51-193. Hay una falta para mí, pero sin embargo el árbitro no sanciona. Así se levanta el hombre de Gimnasia. La verdad que por ratos, acá nosotros analizamos con Fabián y de ratos vemos que el árbitro del partido como que no entiende tampoco tanto el juego, ¿no? Una mirada para un lado, para el otro, pero a veces deja pasar alguna falta, Fabián. Sí, muy inestable se está encontrando el desempeño de Lucas Novelli en estos últimos minutos del encuentro, a partir de lo que fue el empate en el Brown de Adrogué. Y bueno, esperemos que no sea mayores porque lo que está más, sobre todo porque el clima está muy caldeado, eso es lo que tiene que ver, analizar el árbitro del encuentro, porque si no va a querer sacar tarjetas a lo disperso y va a empeorar un poco la tensión que se está viviendo en el campo de juego. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Cuando acá se venía con todo, Brown de Adrogué, no se complica Rizzi, termina tirando la pelota a un costado, por eso hay lateral en ataque para Brown de Adrogué, ya la tiene Zaragoza la pelota, todavía no da la orden el árbitro del partido, estamos en 39, casi 40 minutos de la primera parte, empatado el encuentro 1-1. Venía el pelotazo, conectaba, peinaba así. Era Rizzi que viene controlando ahora. Va Rizzi, pone el cuerpo, la pelota se le va y será para Brown de Adrogué. Cerca del banderín del córner, hay nuevo lateral para ellos. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Lateral que va a ser Zaragoza, nuevamente pone la pelota en el área de Gimnasia, así la viene maniobrando, la tiene de campo, ponía la pelota para Costa, sin embargo revienta el fondo del Lobo Jujeño, en la corrida va ya Palavecino, también la corre Argüello, va, será para Gimnasia, rápidamente el lateral lo hace Leandro González, así lo tiene a Palavecino, va Palavecino, hace la personal, lo ve Argüello, va, y Gimnasia que en esta no se entienden, hacia arriba, pero sin embargo igual le queda la pelota a la gente del Lobo Jujeño, va Rizzi, empala la pelota, sin destino, va a reventar Quipes al lateral, será para Gimnasia en terreno tricolor, la pelota la tiene Juárez, todavía no hay orden del árbitro. 40 minutos, 1-1 la historia. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos. Probá nuestras especialidades milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, local 25, Mercado Central. Allí Rizzi tiene cerca a Juárez, también la pide Leandro González. Dice que más atrás, el árbitro del partido, más atrás, tiene que reponer con manos el lobo. Nadie pedía esa pelota, sin embargo ahí le cometen falta a Juárez. Fuerte falta y será amarilla. Será amarilla para De Campo, que ya hace rato venía hablando mucho con el árbitro. Así la pelota en movimiento, no había dado la orden todavía. Lucas Novelli, se repone Juárez. La amarilla la acaba de ver el 8, De Campo, Fabián. Exactamente, es el primer amonestado en el conjunto visitante. Recordemos que Luchetti fue el único amonestado que tiene Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Parado frente a la pelota está Palavecino, también está Leandro González. Vamos a ver quién le entra. La chance cierta la tiene Gimnasia. Antes de cerrar estos primeros 45 minutos, va Leandro González, el centro arriba. Sin destino, termina despejando el fondo del equipo tricolor. Le queda igual a Gimnasia, le queda García. García lo ve cerca, sí, al jugador Rizzi. Va Rizzi más atrás. Para el arquero Luquetti, sale jugando el Lobo Jujeño. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. No se entendía, sí, Palavecino con Argüello. El pase era perfecto, pero no la pudo parar Argüello. Fabián, otra chance desperdiciada. Mucha desatención de parte de Argüello, que está un poco distraído, le falta un poco la viveza. Y bueno, la oportunidad que tiene que aprovechar, porque obviamente son espacios que le están otorgando la defensa visitante. Palabra de acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Dame una más. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. Bueno, ahí veo que Acosta sigue hablando con el árbitro. No se cansa Acosta de hablar, también ahí de campo, que ya vio la amarilla. Lo están hablando mucho al árbitro, la gente de Brown de Adrogué. En cualquier falta siempre hay una protesta, Fabián. Y sí, no solo de parte de Brown, sino de parte de Gimnasia. Me parece que el árbitro tiene que estar hablando más con los jugadores y no al revés. Eso es lo que está impidiendo de que el juego se esté concretando limpiamente. Muy hablado, exactamente. Muy charlado, y el árbitro que no pone el parate para que los jugadores se concentren más en el juego que precisamente en estar hablando. Así la tiene Zaragoza, terreno de Gimnasia, pone en la pelota para la trepada de Mendoza, va Mendoza, va a meter el centro arriba, termina Luquetti quedándose con esa pelota, sale jugando Gimnasia. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del hiper. Por consultas, comunicate al 388-4781-620. Así la venía peleando Juárez, se entiende con González Maciel, más atrás para Antunes. Así González Maciel le cometen falta nuevamente a Juárez, otra falta para con Juárez. Sanciona, así el árbitro del partido, que ya hace rato sacó una tarjeta amarilla, pero ahora ni hace la mague de sacar cuando a mí me pareció más fuerte esta falta, Fabián. Y sí, lo está recriminando Cristian Molin, lo está recriminando de acá por la parte izquierda Rizzi. Tiene que ver un poco la actitud que está teniendo el árbitro en estas ocasiones. Bueno, estamos hablando mucho del arbitraje. Que no sea protagonista el árbitro del partido, que por ahora está haciendo malas cosas. Chance para Gimnasia, viene el pelotazo muy pasado arriba, termina conectando de cabeza un hombre del Lobo. Se venía, así era García, ahí lateral para Gimnasia. Lo va a hacer rápidamente, así en ese sector Gimnasia. Lo ven cerca Argüello, la pelota va para García. Cerca también allí, Leandro González, el pelotazo arriba. Ramírez, el arquero tricolor, termina descolgando ese balón. Se queda con la pelota, saque de arco para ellos. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia. Experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Estamos en tiempo cumplido, señoras y señores, 45 minutos. 45 de la primera parte, 1 para Gimnasia, 1 para el tricolor. Carré, gran liquidación de temporada con tu tarjeta Visa y Mastercard, 3 y 6 pagos sin interés. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Se juega un minuto más, Samuel. Uno más. Entonces, veíamos ahí el tablero electrónico, marcó un minuto más. Vamos hasta los 46. Se va a cumplir en cualquier momento. Va Zaragoza, pone la pelota, sin embargo, despeja hacia el fondo de Gimnasia, complementa a Juárez. Pelotazo a cualquier parte, la va a correr. Así el jugador Balbi también acompaña a Quipes. Y otra falta, sin pelota acá para con un hombre de Gimnasia. Así el jugador Quipes, precisamente. Argüello que se ve perjudicado y sentido. Ahí está hablando el árbitro del partido. Qué bárbaro, se le está yendo de las manos al árbitro el encuentro. Y los jugadores de Brown de Adrogué que aprovechan cualquier momento para seguir recriminando, protestando cualquier falta, cualquier jugada, cualquier incidente en el partido. Hay lateral para ellos. Lo mejor que puede pasar es que se termine. Se termina, se terminó, señoras y señores. Se terminó. Final de los primeros 45 minutos. Con este resultado, 1 para Gimnasia, 1 para Brown de Adrogué. Final del primer tiempo, lo viviste por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Fabián Soto. Vemos por un lado hablando todos los hombres de Gimnasia. También se juntaron los hombres de Brown de Adrogué para hablar. Lo cierto es que hay paridad. Arrancó ganando Gimnasia y terminó empatando el equipo de Brown de Adrogué. Todavía no se sacan diferencias. Si bien el juego no es tan protagonista, sí las faltas, los incidentes y lo mucho que se ha hablado con este árbitro que no tiene un buen desempeño, por lo menos en esta primera parte. Estamos así por Recuerdos, estamos así también por la nueva FM 104.1 en Humahuaca y a través de la 106.7, la inolvidable, para este empate en la noche de sábado. 1 para el Lobo, 1 para el Tricolor. Nos vamos allá a Estudios Centrales y a la vuelta comenta Fabián Soto. Ya venimos. En minutos regresa tu música. Radio Recuerdos 106.7. Comienzo de espacio publicitario. Sabemos que tu salud es lo más importante y ese es nuestro compromiso. Consultorios del Alto, Clínica Médica.